Mientras le voy a pedir a usted que abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 13 al 15. Primero la carta de Timoteo, capítulo 3, versos del 13 al 15. Y dice así, Primera de Timoteo, capítulo 13, versos del 13 al 15. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Bien, hermanos, en esta tarde, la pregunta es, ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Pablo manifiesta una preocupación hacia el joven pastor que era Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. El propósito de dar instrucciones concernientes a la conducta de la iglesia resalta una palabra que dice, conducirte, que te conduzcas bien. Y conducir, hermanos, quiere decir que te guíes, que no te desvíes de un lado para otro. El conducirte hace referencia a la conducta y el orden de los creyentes, que hasta ese momento en la iglesia de Éfeso estaba pasando, hermanos, una situación difícil, una situación de crisis de tipo administrativo, de tipo litúrgico y de tipo doctrinal. Para resolverlos, hermanos, Timoteo necesitaba de un buen consejo y Pablo le estaba recomendando que para esas crisis, hermanos, que estaba pasando la iglesia, se necesitaba un buen liderazgo que pusiera orden a esa problemática. De los problemas comunes que imperaban en esos momentos en la iglesia, hermanos, resaltan los siguientes. Había herejías combinadas con ideas gnósticas. El gnosticismo, hermanos, era un sincretismo de filosofías, de astrologías, de pensamientos de otras religiones paganas que se combinaban con el cristianismo. También, hermanos, uno de los problemas que resaltaba era un judaísmo decadente. Ya el judaísmo ya no era aquella religión que atraía a las naciones, sino que había decaído, hermanos, por tanto tradicionalismo. Un ascetismo falso. El ascetismo, hermanos, era aquellas personas religiosas que por no contaminarse con la sociedad y no contaminarse dentro aún de la propia iglesia, se iban a vivir a las cuevas, a los cerros, a las montañas, y eso se les llamaba ascetas. Ese ascetismo también era falso porque no ayudaba para nada a la religión. Existían también, hermanos, maestros falsos que enseñaban, obvio, doctrinas falsas, genealogías, tradiciones interminables, que concluían, hermanos, en terribles discusiones. Así que esta era la situación, este era el panorama que estaba pasando la iglesia de Éfeso. La preocupación de Pablo hacia Timoteo era esta. Le escribe por tres cosas importantes que eran básicas para el ejercicio de su ministerio. Era el culto a Dios, que es lo que se refiere a la liturgia. ¿Cómo debemos adorar a Dios? El liderazgo, hermanos, y la doctrina dentro de la iglesia. La recomendación apostólica para que sepas conducirte en la casa de Dios. ¿Qué importante es esa frase? Porque es una frase que a todos nos interesa. ¿Cómo debo yo de conducirme en la casa de Dios? ¿Cuál es la manera, la forma? Cuando hay crisis, hermanos, y esta crisis no se controla, cada quien crea formas de culto que considera, hermanos, dentro de su contexto de adoración, que es el mejor. Hay personas que visitan otras iglesias, a lo mejor más grandes que esta, y dice, deberíamos de copiar el modelo de ellos, porque ellos, hermanos, están creciendo por la manera que están adorando a Dios. Es lo que llegamos a pensar. Pero, hermanos, lo primero que se debe de corregir en la casa de Dios es el asunto doctrinal. ¿Por qué? Porque es allí donde se ciñe el culto a Dios. Amén. ¿Cómo debe ser el culto a Dios? A ver, dígame usted. Usted como pentecostal, gloria a Dios porque somos pentecostales. Ay, sí, amén, amén. Nos dimos muy religiosos, pero sí. Hermanos, ¿cómo usted como pentecostal debe adorar a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice por ahí con mucha alegría y gozo, como dice el coro, ¿verdad? Con mucha alegría y dándose una vueltecita. Bueno, pero esas son expresiones corporales nada más que realiza la gente. Pero hermanos, ¿cuál es la manera, la forma de darle el culto verdaderamente a Dios? De modo que agrademos a Dios. Porque muchas veces nos agradamos a nosotros mismos, porque nos sentimos a gusto y por eso brincamos o danzamos. Pero en realidad eso está agradando a Dios, hermanos. Bueno, ¿cómo debe ser nuestro culto? No es que debamos nosotros, hermanos, copiar modelos de culto de otras iglesias, nomás por el hecho que son más grandes que nosotros. ¿Por qué? Porque estaríamos dando por sentado que aquello es un principio, hermanos, universal y que así se debe adorar a Dios. Nosotros, hermanos, adoramos a Dios dentro de nuestro contexto de idiosincrasia, forma y manera de ser. Y como pentecostales, pues tenemos nuestro estilo. Pero vamos, independientemente del estilo que tengamos, es muy importante la actitud. Amén. Es que ya cantan puros himnos modernos. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué tiene que cantemos himnos viejitos? Bueno, eso de viejitos ya es un... no sé cómo llamarle esa palabra, pero no queda. Pero el asunto es este, hermanos. ¿Es eso lo que marca la diferencia porque ya cantan himnos de la última moda o porque nosotros todavía usamos el himnario? ¿Será esa la diferencia? ¿Que ellos adoran mejor a Dios? No tiene que ver eso exactamente. Entonces, no es asunto de copiar modelos, sino es nuestra idiosincrasia, nuestra forma y nuestro estilo de adorar a Dios. Si viniera aquí un puertorriqueño y nos viera adorar a Dios, hermanos, diría, qué apáticos, qué fríos, porque ellos, hermanos, son jacarandosos como ellos solos. Y nosotros no, pero es nuestro estilo y nuestra manera. Y aún así, hermanos, vamos a ver que nosotros estamos dándole culto al verdadero Dios, como también nuestros hermanos bautistas. Aunque no son como usted, pero ellos, hermanos, adoran y agradan a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí, hermanos? Tiene que ver con nuestra actitud. Podemos preguntarnos, ¿es el culto, hermanos, una experiencia inspiradora para los asistentes? Dicho de otra manera, los que venimos, los que se congregan en esta iglesia, ¿de verdad, hermanos, disfrutan o de verdad, hermanos, tienen una experiencia inspiradora de parte de Dios? Sí, desde luego que este es un criterio de inspiración. ¿Qué quiere decir la palabra inspiración, hermanos? ¿Debemos adorar a Dios con inspiración? ¿Debemos hacerlo? Mire, la palabra inspiración viene de la palabra en latín que quiere decir, más bien de la palabra latín, inspiratio. Inspiratio. Hermanos, si usted lo quiere consultar en su diccionario, consúltelo. Dice que bien, es inspiración que viene del Espíritu de Dios. Y eso se lo dice un diccionario secular. La inspiración, hermanos, es algo que viene del Espíritu de Dios. El inspiratio, viene de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, que estamos adorando a Dios, debemos de hacerlo. Por ahí dijeron, y dice la palabra, bien cierto, en espíritu y en verdad. Sí, inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Hago la pregunta, ¿nosotros adoramos a Dios inspirados por su Espíritu? Así debe de ser, hermanos. Debemos adorar a Dios inspirados por el Espíritu del Altísimo. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando viene el Espíritu Santo, cuando se está adorando realmente, hermanos, no solamente Él viene de una manera de formar un ambiente, una atmósfera espiritual que se respire en el culto. Viene para bendecir y también para edificar la vida de los creyentes. Gloria a Dios. Y aparte, hermanos, esto es maravilloso. Fíjese, la presencia de Dios, cuando se adora inspiradoramente, hermanos, allí envía Jehová bendición, gloria a Dios y vida eterna, ¿verdad? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Esto quiere decir fervorosamente adorando a Dios. Y cuando está el pueblo del Señor adorando a Dios, hermanos, allí está enviando Jehová bendición y vida eterna. Está edificando y está formando un ambiente espiritual agradable a nosotros. Y no solamente lo está formando, sino que forma, hermanos, una atmósfera divinamente inspirada. Y eso se respira, ¿sí no es cierto? ¿Les ha tocado asistir a un culto así frío? Sí, ahí dijeron, sí. Y no estamos viendo el reloj, ahora que las termina porque ya no soportamos ese ambiente. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Sí. Hay desafortunadamente iglesias que no se ha entendido bien esta parte y son frías en su manera de adorar a Dios. Muy secas, muy frías. Bueno, caso contrario, hermanos, sucede también aquellos que al venir al culto piensan que le hacen un favor al pastor o a Dios. No, y deje de eso. Además, piensan que el Señor los debería de bendecir porque vinieron y que los debería de premiar por su fidelidad. Es que tienen que estar soportando, hermanos, este ejercicio espiritual porque poco les agrada. Por ejemplo, hay músicos, hermanos, músicos que no vienen al culto. ¿Por qué no viniste? Pues no me tocaba tocar. Hoy no me tocaba tocar, pues no vine. Los que dirigen igualmente. ¿Por qué no viniste al culto? Es que no me tocaba dirigir. Hermanos, hay que entender que hay que dejar bien claro que no solamente esto lo remitimos, la adoración, la inspiración a Dios, no tenemos que remitir solamente como un deber cristiano. Es algo que nos concierne y que tiene que salir de nuestro corazón. Servir a Dios, adorar a Dios, hermanos, de manera fervorosa. Ahora, quiere que le diga, por así decirlo, en cierto nivel, ¿quiénes deben de ser los más fervorosos, hermanos, dentro de la iglesia cuando estamos adorando a Dios? ¿Quiere saber usted? Los que están atrás de mí, hermanos, que ahorita no están ausentes. Los músicos. Exactamente. Los músicos. El que dirige, hermanos, debe ser la persona más fervorosa de todos. ¿Escucharon, hermanos, que dirigen? Sí. Deben ser los más fervorosos. Cuando la iglesia, hermanos, celebra sus cultos en forma inspiradora, alegre y fervorosa, automáticamente atraen a otras personas. ¿Está usted de acuerdo con eso, hermanos? Yo le voy a decir algo, a lo mejor se lo he platicado en otra ocasión. Nosotros, yo, mi familia, mis primos, mis tíos, mis hijos, los nietos, bisnietos, hermanos, somos el producto, mi familia, somos el producto de un canto inspirado. Quiere decir, hermanos, que cuando mi abuelita pasó por una iglesia cristiana, ahí en Tejaro, estaban cantando dos hermanos, y mi abuelita escuchó el canto, se metió a la iglesia, no era ni hora del culto, hermanos, eso es lo tremendo. Se metió y le dijeron, ¿qué se le ofrece? Claro, en un rancho se conocen todos, le dijeron, ¿qué se te ofrecía? Hilaria, qué bueno que estás aquí. Y ella nomás les dijo, yo quiero que me vuelvan a cantar ese canto que estaban cantando. Y estaban dos personas ahí arreglando el templo. Y que se lo cantan. El canto era, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Casi nada, hermanos. Y se lo cantaron. Y allí mi abuelito se entregó a Cristo. No había culto. Era un canto el que lo hizo acercarse a Dios. Y de ese canto somos el producto nosotros, hermanos. De un canto. Porque de allí, hermanos, vinieron generación y generación y conocimos al Señor. Mi abuelita se entregó a Cristo por un canto, nada más. ¿Cuántos de ustedes han sido salvos por un canto? Yo recuerdo que a mi abuelito no se entregaba a Cristo. Le cantábamos las 100 ovejas, nomás lloraba, pero no se entregaba a Cristo. Así hay algunos, les cantan las 100 ovejas, pero no se entregan. Les llega el canto, hermanos, aleluya. Hay himnos, hermanos, que nos llegan porque son inspirados por Dios. Pero cuando es música por cantar, pues no se siente absolutamente nada. Pero hermanos, siempre nosotros debemos de adorar a Dios con mucho fervor, gloria a Dios, con dedicación, inspirados por el Espíritu de Dios para cantar. La gente cuando viene a una iglesia ve tres cosas muy importantes. Es orden, organización y buen trato. Hay gente que va a una iglesia y ve el orden. Tiene que haber orden en una iglesia. No tiene que haber desorden, no se tire basura, que no se corran en los pasillos de la iglesia, la gente se fija, la que nos visita. En esa iglesia, si ven los niños corriendo, dice, esa iglesia no tiene orden. Amén, ¿me estoy explicando, hermanos? Esa iglesia no tiene orden. También se fija en la organización, que recoge la ofrenda, que los sugieres anden bien vestidos, bien arreglados. Eso se nota y la gente lo ve. Ustedes no sabían eso. La gente cuando viene ve eso en las iglesias, orden, organización y buen trato. El buen trato, hermanos, es que usted haga volver a la gente. Eso es el buen trato. La gente regresa, hermanos, nada más porque usted lo trató bien. A lo mejor ni se acuerda del sermón. No se acuerda nada. Pero sí se acuerda cómo lo trató usted. Pues ahí no me saludó nadie. ¿Cómo voy a regresar allí cuando nadie ni siquiera me dio una palabra? Pero qué diferente es cuando usted lo saluda. Esa gente regresa. Dice, hombre, allí me tratan como si fuera de allí mismo. Y la gente vuelve a regresar. Y si usted no lo trata bien, hermanos, cuando lo vuelvan a invitar, lo va a pensar dos veces, hasta tres. Pero a lo mejor quizás ya no regrese. Los espiritualistas, hermanos, están enfocados de otra manera de desarrollar los cultos. Estos ejercen una manera negativa. Esperamos que ya no haya de esos. ¿Por qué? Son personas que dicen que lo espiritual se lleva aquí adentro. ¿Para qué tenemos que arreglar el edificio? ¿Para qué pintamos la iglesia? ¿Para qué tener, hermanos, mejores asientos? ¿Por qué le pusimos aire acondicionado a la iglesia? ¿Por qué pusimos quitamos las bancas y pusimos asientos? ¿Para qué un director de culto bien preparado? Hay que dejarse guiar por el espíritu. Un orden adecuado o un buen programa del culto. Pero hermanos, esto es necesario llevarlo dentro de la iglesia. Un buen director, bien preparado, amén. Eso se necesita. No solamente que, sí, cuando el Espíritu Santo, hermanos, nosotros hacemos un programa, es cierto, pero el Espíritu Santo es el único que tiene derecho a desbaratar nuestros programas. ¿Está de acuerdo? Es el único, no más. Y debemos ser sensibles. El que dirige aquí, hermanos, debe ser sensible a la presencia de Dios. Se imagina que está el mover de Dios aquí tremendo. De repente, hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Se acabó el gozo, hermanos, ahí. Corta de tajo aquello. Debemos ser inteligentes en ese sentido. Entonces necesitamos un buen director de culto, hermanos, que sea inteligente y que sea perceptivo a la presencia de Dios. Amén. Porque eso es lo que va a llevar, hermanos, a buen puerto y a buena alabanza, a buen fervor, hermanos, nuestra adoración a Dios. Así que sí necesitamos un buen programa. Le dije, el único que tiene el derecho de desbaratar el programa es el Espíritu Santo, no nadie más. Pero el orden hay que llevarlo, hermanos. Su tiempo, su orden, como debe de ser. Ser cristiano, queridos hermanos, no es estar de acuerdo con alguna doctrina o con algún punto moral o pertenecer a una iglesia. El ser cristiano, hermanos, una de las características principales es la manera y el fervor espiritual con que adora a Dios. Es lo que nos distingue, hermanos. Es lo que nos distingue de otras iglesias. La manera en que usted adora a Dios. La manera en que su fervor espiritual está dirigido al Señor. Y no consiste, hermanos, en la cantidad de instrumentos musicales o la habilidad con que se toque. O lo fuerte o quedito con que se cante. Vamos a hacer, yo creo, más adelante un experimento, hermanos. Vamos a bajarle más volumen a los instrumentos y le vamos a bajar el volumen a los coristas. A ver si es cierto que usted está cantando. Porque allá a veces parece que monitos de ventrílico, ustedes nomás como que abren la boca, pero no se escuchan, no se oyen. Digo, ¿se estarán cantando o no? Y no están así. Hermanos, vamos a bajarle el volumen. Así que, hermanos músicos, por favor, allá el de sonido le va a bajar más volumen. ¿Para qué? Para que se oiga la iglesia, hermanos. Ahorita estaban cantando todo y se oía bonito. Para que usted se oiga y usted cante. Hermanos, no es posible que la persona que aquí dirija le esté obligando a usted a que levante las manos, que cierre sus ojos, que se concentre en Dios. Hermanos, todos nosotros que venimos a la iglesia venimos con dos finalidades, acuérdese, con dos propósitos. Una, adorar a Dios, si no es cierto. Y debemos venir con ese fervor. Independientemente aún de nuestras preocupaciones, hermanos, debemos enfocarnos en nuestra adoración a Dios. Porque por eso venimos. Y nadie nos tiene que estar diciendo, hermanos, levanten las manos. No, debe haber un fervor personal propio de usted. Así que, queridos hermanos, vamos a bajarle el volumen y vamos a ver si es cierto que nosotros estamos adorando fervorosamente al Señor. Siguiendo con esto, hermanos, quiero decirle, una iglesia fervorosa lo es por su vida de oración. ¿Cómo nos damos cuenta que hay una iglesia donde se siente la presencia de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de una iglesia que, hombre, con qué tanto fervor cantan todos? Se les nota que todos les gusta cantarle a Dios. No, luego se ve. Bueno, ¿por qué razón, hermanos? Hay iglesias que se les nota eso y iglesias que no. Porque esto tiene que ver, hermanos, en una relación directa a cómo la iglesia busca a Dios en oración. La oración marca la pauta, gloria a Dios. Si tenemos una iglesia que ora, es una iglesia, hermanos, que adora fervorosamente a Dios. Si tenemos una iglesia que busca a Dios en oración, tenemos una iglesia, hermanos, que va a estar con un fervor espiritual bendiciendo el nombre de Jehová. Así que, hermanos, la iglesia es fervorosa en cuanto tiene su relación en oración con Dios. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que los lunes estamos orando de 8 a 9 de la noche? ¿Quién sabe? ¿Y por qué no vienen? ¿Ya saben? Yo creo que lo ignoraban, por eso no venían. La oración, sí, cierto, lo estamos haciendo los del cuerpo ejecutivo, pero es para todos, hermanos. Pero es que ya venimos el viernes, ¿y qué tiene? No le hace, no se empacha usted si ora mucho. Quisiéramos orar bastante, no le pasa nada. Así que, hermanos, es una cordial invitación a que la iglesia debe buscar la oración, ¿eh? Si no hay oración, la iglesia solamente canta y solamente es un címbalo que retiñe. Es un ruido de un instrumento más, hasta ahí. Pero cuando la iglesia ora, hermanos, se apasiona por adorar a Dios. Cuando los músicos oran, olvídese, hermanos, cae fuego del cielo. Se apasiona la gente tocando, se emociona la gente tocando. Yo recuerdo una vez que estaba tocando la guitarra, pues yo la estaba tocando acá, hermanos, casi, pues queriéndome aventar un pasito allí, y me dijo mi hija, ay papá, dice, parece rock and rollero, mejor ya no te muevas, ya cálmate. Pero hermanos, a veces es la expresión corporal cuando nosotros queremos bendecir a Dios y no es cierto. Por eso la gente brinca, danza y se voy, y eso no es ningún problema. La gente siente esa emoción, ese fervor, hermanos, hacia Dios, y eso es bonito. ¿Qué tiene? Ay, que danza, Dios, ¿qué tiene? ¿Por qué nos asustamos de eso? Si usted quiere estar así, si le siento correcto, gloria a Dios. Y si el otro quiere brincar, que brinque, hermanos. Amén. El otro problema que Pablo, hermanos, estaba enfatizando a Timoteo es el tema del liderazgo. Dice allí en 1 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 1, si alguno desea obispado, ¿qué dice, hermanos? Buena cosa desea. ¿Se entendió el texto? Si alguno desea obispado, buena cosa que desea. Vamos a interpretarlo a nuestras palabras de hoy. Si alguno desea liderazgo, buena cosa desea. Aleluya. Buena cosa desea. Lo peor que le puede estar pasando a un cristiano respecto a su desarrollo espiritual, hermanos, es no tener liderazgo dentro de la iglesia. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Algunos dicen, pues gracias a Dios que yo no tengo ningún liderazgo. No es ese punto, hermano, no. Qué malo que no tienes un liderazgo, qué malo. Deberías de estar participando dentro de la iglesia con tu liderazgo, con tu vida, con tu tiempo, con tu dinero. Gloria a Dios. Un buen liderazgo, hermanos, fuerte, bueno, es lo que se necesita en el mundo de hoy. Lo necesitan los negocios, lo necesitan las empresas, lo necesitan los gobiernos, lo necesitan los hogares. En donde quiera necesitamos, hermanos, un buen liderazgo. Nos vemos rodeados, hermanos, por los devastadores resultados de la inestabilidad, la indecisión y la corrupción. La Biblia nos habla, hermanos, de los beneficios que produce un liderazgo bueno y sólido. También las Escrituras nos enseñan de un gobernante entendido y que proporciona la paz y el orden a sus gobernados. Así que, hermanos, las naciones, las familias y las iglesias son fuertes porque tienen un buen liderazgo. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Unas iglesias crecen, se desarrollan porque tienen buen liderazgo. Esto significa, hermanos, que más personas deben de reconocerse como líderes. Dije reconocerse, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, hermano, le está dando a usted la oportunidad de ser líder dentro de la iglesia, de ser servidor dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no nos reconocemos como tales. No nos reconocemos como líderes. Ese ha sido nuestro problema. Y que, hermanos, no estamos listos para aprender los principios bíblicos aceptando el reto y el desafío. Tenemos años, porque se lo puedo decir así, hermanos, tenemos años, hermanos, con cursos de liderazgo. Sí, no es cierto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les ha interesado esas clases? ¿Cuántos de ustedes han puesto su empeño, hermanos, en venir a aprender de liderazgo? ¿Cuántos, hermanos? Es preocupante cuando una iglesia no tiene buen liderazgo, porque ahí es cuando nos atacan las crisis. Cuando la gente rehúsa el liderazgo, la iglesia se encuentra al borde del caos, de la crisis, de toda índole. ¿Por qué? Se pierde la identidad, se pierde pertenencia, se pierde espiritualidad y se pierde crecimiento, hermanos. El liderazgo proporciona equilibrio y estabilidad. Cuando aumenta el número de líderes, hermanos, para cubrir las tareas correspondientes, eso es bueno. Pero cuando hay más tareas y menos líderes, unos cuantos líderes llevan el peso de los otros. La iglesia se derrumba. ¿Qué vamos a hacer para que esto no nos aplaste? Alguien, hermanos, alguien tiene que decir: hombre, nada sucede hasta que no hay liderazgo. El movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, hermanos, de los negros, no era nada hasta que surgió un pastor bautista de color llamado Martin Luther King y dijo: señores, yo tengo un sueño. El programa espacial de la NASA no existía, hermanos, hasta que el presidente John Kennedy dijo: señores, vamos a poner al hombre en la luna antes que termine esta década. Un hombre llamado Roy Kroc dijo: quiero comida rápida, buen precio y en lugar limpio. Y así nació la industria de la comida rápida. Pero alguien dijo, vamos a poner un hasta aquí. Vamos a hacer algo al respecto. Vamos a movernos. Donde no hay liderazgo, cada quien hace lo que mejor le parece. Y en consecuencia de eso, hermanos, pues surge la inestabilidad. El asunto no es de que si tú eres líder o no lo eres. Lo cierto es que eres un modelo, te guste o no te guste. Y la pregunta sería: ¿eres un buen modelo? Hermanos, ¿son un buen modelo? Hermanas, ¿son un buen modelo? Necesitamos modelos humanos. No, mi modelo es Cristo. Ay, hermano, pues si no le puede hacer caso ni a mi hermano, ¿cómo va a hacer caso a Cristo? Necesitamos modelos humanos de carne y hueso para verlos yo y seguir sus pasos. Amén. Yo quiero seguir sus pasos. Yo quiero ese modelo de persona. Yo quiero ese líder. Yo lo voy a seguir. Necesitamos liderazgo de ese tipo, hermanos, de carne y hueso para verlos. El liderazgo, hermanos, de una persona no consiste en su carisma, en su encanto personal, en su bella sonrisa, su voz de terciopelo. No. Una vez les dije a las hermanas: oiga, hermanas, en una anécdota, si ustedes estuvieran enfermas y fueran, hermanas, a un cirujano, ¿verdad? Lo prediqué otra vez. Y tuvieran que ser operadas. Pero hay un cirujano que es malo, tiene un feo carácter, pero es el mejor cirujano. Y hay otro, hermanos, que es bien buena gente, pero es el peor cirujano. ¿Cuál de los dos preferiría usted que lo operara? Pues aquel que tiene mal carácter, pero es el mejor. Pues sí. Ahí está el liderazgo. Dijo Moody: el carácter, hermanos, es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos ve. El liderazgo no se basa, hermanos, en niveles de preparación o logros académicos, sino es una cuestión, hermanos, de decir: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo tú por servir a la iglesia? Tal vez hayas escuchado a líderes que en el pasado eran tipos muy temperamentales, pero Dios puede usar tu personalidad así como eres. Así como eres. Y ahí va la palabra de Dios, nos enseña a líderes que fueron de diferentes maneras de ser. Tenemos a Pablo. Pablo era colérico, hermanos. ¿Sabían eso? Era un hombre que se impacientaba rápido. Corrió allá a Juan Marcos. Quítate de aquí, no me sirves para nada. Vete, ahora vete para tu casa. Lo corrió. Bueno, al rato ya después le dijo: llámale, dile que venga. Siempre lo ocupo. pero era colérico. Tenemos a Pedro que era sanguíneo. ¡Ja! A veces lo veía usted tan amoroso y a veces bien arrebatado. Tenía cambios de carácter muy feo. Moisés era melancólico. No habría un hombre tan más manso en la tierra como él. Tranquilo. No se enojaba mucho, hermanos. Y Abraham, que era un tipo flemático, que todo lo quería en orden, como Dios se lo había dicho. Pensó que Dios ya se le había olvidado que le iba a dar un hijo y se lo reclamó. Dios, me sacaste al cielo, me sacaste afuera para ver el cielo y las estrellas. Dame todos esos hijos que quiero, que tú me prometiste. Siempre estuvo ahí atento. Pero hermanos, cada uno con diferente temperamento, distinto a los demás, pero Dios los usó a todos ellos. Dios quiere usar tu vida, así como eres. Aunque no le guste a quien sea, ¿verdad? Pero Dios te quiere usar, aleluya. Así te quiero usar. No todos van a ser una perfección. No, hermanos. ¿Sí? El otro punto que le preocupaba, hermanos, el número 3 que le preocupaba a Pablo era la doctrina. Pablo le habla a Timoteo señalándole los requisitos indispensables para el liderazgo de la iglesia. Sí, y estos requisitos son universales. Pero cuando una persona, hermanos, carece de carácter y llega al puesto a un liderazgo, estos defectos de carácter, hermanos, causan su caída y al poco tiempo vienen las renuncias. Una persona debe tener carácter, hermanos, para tener servicio y tener, hermanos, esas ganas de colaborar en la iglesia. Si no tiene ese servicio, hermanos, y carácter dentro de la iglesia, al rato va a renunciar. Al rato no va a querer, no le va a llamar la atención, pero tiene problemas de carácter, hermanos. No es un problema de Dios, es de Él. Por esa razón, a veces, hermanos, tiene que recurrir a la renuncia porque se encuentra en ese conflicto. Para cuidar la doctrina, hermanos, en la iglesia se necesitaban 3 características de estas personas. El que desea obispado, buena cosa desea. Y da unas reglas, unos requisitos allí, pero en términos generales, lo que Pablo le estaba señalando a Timoteo era lo siguiente, que esa persona, si quería colaborar en la iglesia y quería cuidar la sana doctrina, tenía que ser una persona, hermanos, que tuviera un mensaje digno. O sea, que cuando ellos hablaran y la gente los escuchara, marcaran a las personas y dejaran huella en el corazón de estas personas. Yo pregunto, hermanos, cuando tú aconsejas, ¿la gente te hace caso? Otro punto, que tengan un estilo de vida digno de considerarse, lo que prediquen, lo que digan, lo que enseñen, que vaya de acuerdo a la manera que viven. Podemos decir, sed imitadores de mí, aleluya, como yo de Cristo. Está tremendo eso. Deberíamos de quitarlo de la Biblia, ese texto. Está muy duro, muy fuerte. La verdad, sí, hermanos, a mí me ponen a temblar. ¿Cómo podemos decir con confianza, hermanos, imítame a mí? Mejor me voy de cabeza ahí al pozo, pero como tú no. O sea, podemos nosotros decirle a la gente, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y eso lo debemos de ser, hermanos, así. A ver, hermano, ¿por qué no me imitas a mí? Imítame a mí. ¿O no tenemos nada que se nos imite, hermanos? Debemos tener cuidado con ello. No quite ese texto de la Biblia. Vale, es válido. Hermanos, es preocupante cuando nuestras conductas no van de acuerdo a lo que nosotros decimos y enseñamos. El otro punto es que tiene que tener una fe digna de imitar. Aleluya. ¿Qué tanta fe tienes tú? Tu fe, hermanos, cuando alguien te escucha orar, dice, yo quisiera orar con este hermano, como que ora con mucha fe. No se sana la gente, pero ora con mucha fe. Sí, eso es cierto. Yo cuando oro por la gente, no siempre se sanan. ¿No les ha pasado a ustedes eso? No, va a decir que no, decir, caray. Va a empezar a preocupar yo, hermanos. Es que no sana, es que sí. Pero hermanos, la fe que uno pone, con la confianza y la convicción que dice uno las cosas, la gente dice, híjole, él dice las cosas como ciertas. La verdad, me gusta cómo habla, cómo dice, cómo expone su fe, sus convicciones. Esto es digno de admirarse. Y cuando lo decimos a hermanos delante y de inconversos, la gente voltea y tiene que considerar si de veras Dios existe o no existe. Gloria a Dios. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. Los cristianos no podemos sobrevivir solos, hermanos. Necesitamos la ayuda de ustedes. Necesitamos gente que piense igual a nosotros para crecer y prosperar. Los pastores y los líderes, especialmente necesitamos el apoyo para seguir adelante. Mire, le voy a decir algo. Un grupo pequeño puede hacer la gran diferencia en el desarrollo espiritual de tu vida. Si hay un grupo pequeño orando por ti, entiende lo que le hace en razón, en beneficio tuyo. Somos poquitos los que venimos a orar, es cierto, pero lo hacemos para que tu vida espiritual crezca. Sí. Yo he escuchado a un hermano que a las 2 de la mañana ora por mí y se lo agradezco mucho. Y viera que yo se lo creo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo percibir que sí es cierto. Y no deja de orar por mí, por mi vida. Y oiga, eso yo lo admiro. Hermanos, necesitamos de todos. Necesitamos ese fervor, necesitamos esa entrega, ese liderazgo y cuidar nuestra doctrina. Aprender a ser líder, hermanos, requiere ser como Cristo, sí, cierto. Pero ¿de qué manera lo estás tú logrando? ¿Estás aprendiendo a ser ese líder? ¿Te interesa ser ese líder? ¿Vienes? ¿Estás en una etapa de excelencia, preparándote? Bueno, yo quiero ser líder, pero dígame cómo. Aquí tenemos años, hermanos, dando un curso de liderazgo cada jueves. Antes lo hacíamos cada 15 días. Ahora lo hacemos cada mes, para que usted tenga tiempo de venir. Pero, hermanos, se nos va el alma, se nos va el espíritu y se nos va todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo tú para, hermanos, prepararte como tal, para perfeccionarte? ¿Estudias? ¿A quién necesitamos estudiar? Ser líder, hermanos, no es un asunto de suerte o de jugarnos a los dados, no. O sacamos la lotería. Mira, hombre, aquel es líder. No, hermanos, hay que aprender a hacerlo. Habrás notado que se necesitan hombres y mujeres que miren al mundo como Dios lo está viendo. Eso es lo que necesitamos. Yo te quiero hacer la invitación a que si tú no tienes un liderazgo en alguna directiva, toma las medidas necesarias. Ven, aprende. ¿Cuándo es el curso de liderazgo? Yo quiero venir, apúntenme. Y ser constante y estar allí. Eso demuestra tu deseo y tu fervor para servir a Dios. Pero cuando vemos que eres indiferente y que nos manejas el asunto, no tengo tiempo, pues ya, se cayó ese liderazgo. No, hermanos, la gente que más trabaja es la que más sirve a Dios, ¿se da cuenta de eso? Y la que menos tiempo tiene, la que dice que menos tiempo tiene, menos sirve a Dios, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia, hermanos? Necesita liderazgo. Necesita gente que le adore con fervor y gente que busque a Dios. Así nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esta iglesia va a llamar gente y vamos a crecer en cuanto la iglesia sea fervorosa, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su canto, su himno, va a impactar a la gente que pase por la calle. Oye, ¿por qué cantan allí tan fervoroso? Voy a meterme a ver qué tal está ahí. Mucha gente se siente atraída por ello. Y hay gente que nos visita, hermanos, y ya me lo han dicho a mí como testimonio. Oye, el hermano que acaba de venir, el misionero, dijo, oye, ¿qué grupazo tienes? Le digo, sí. ¿Cómo cantan? Pues sí. Amén. O sea, nos echan pues fanfarras, nos echan porras y que esto. Pero hermanos, debemos prepararnos para ser mejores en la excelencia. Y si la gente lo dice, bueno, gloria a Dios, pero hermanos, vamos a buscar a Dios para que esta iglesia no solamente sea ruido nada más, sino que sea una iglesia que cuyos cantos, hermanos, lleguen a la presencia de Dios y que la gente lo siente y lo perciba. Amén. Yo le hago esta invitación. ¿Cuántos de ustedes quieren ser líderes, hermanos? Es preocupante cuando la iglesia, hermanos, carece de liderazgo. No avanza, ¿eh? Una iglesia se va en declive cuando no hay liderazgo, hermanos. Hermanos, díganme cuándo va a haber enseñanza y yo vengo. Pregúntenle, hermanos, a los hermanos encargados del liderazgo, nuestro hermano Michel, nuestro hermano Luis López. Hermanos, pregúntenle, ¿cuándo hacen eso? Yo quiero venir, quiero preparar, me interesa. Cuando hay ese interés, hermanos, esto está cambiando y esto va para ser mejor, aleluya. Tenemos que pegar un grito, hermano, ya basta. Hay que hacer esto, hermanos, hasta que no digamos esto, tiene que hacer, nos tiene que preocupar a todos. que tenemos que avanzar. Usted no se debe de quedar así, hermanos. Pero Dios es grande, aleluya, y Dios va a usarlo. Señor, en esta tarde te damos gracias. Te bendecimos, Padre bendito, porque creemos firmemente que tú puedes levantar líderes aquí en esta iglesia. Puedes levantar personas, Señor, que cuiden la sana doctrina, que te alaben fervorosamente, que se preocupen, Señor, por tu iglesia, que es el cuerpo tuyo, la esposa que está preparando el Espíritu Santo para estar en las bodas del Cordero. Dios omnipotente, en esta hora yo te pido por aquellos, Señor, que disponen su corazón para servirte, Dios. Levántalos. A lo mejor no sean las grandes luminarias, las grandes eminencias, pero Señor, que sí tengan un corazón fuerte, fervoroso, que no les quepa en el pecho para adorarte, Padre Celestial. Bendícelo, necesitamos esa gente, necesitamos esos guerreros, necesitamos hombres y mujeres que digan, aquí estoy, vamos a hacer algo, esto me concierne, esto me preocupa, yo quiero tomar el desafío, yo quiero tomar el reto, yo quiero levantarme, díganme cómo hacerlo, queremos que la gente se acerque y pregunte cómo. Señor, necesitamos manos, necesitamos pies, que miren al mundo como tú lo estás viendo, que se preocupen como tú te preocupas, que lloren como tú lloras. Padre, necesitamos a gente que tenga esa sensibilidad del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a esta iglesia, Señor, y bendice su liderazgo en el nombre de Jesús. Amén, aleluya.